Para el Nano, el 9 de Montevideo, para Flor, para Bebe. San Francisco. ¡Jime! La gente de Tigre. Ella le pide a su Dios que haga que le borre su pensamiento o que le dé su amor. Para Flequillo, feliz cumpleaños para su hijo también, con Doña Lola. Allá, la 14 de Liceo. Siempre que la gente sale de misa, se queda rezando, no tiene prisa. Siempre de ternura y concurrencia. No tiene así que ella le pueda darse cuenta. Luego se dirige al confesionario, aunque solamente limpia de pecado. Pero si es feliz, aunque sea un ratito, al estar allí cerca de su amado. Ella vive enamorada, se muere por él, y él no sabe nada. Ella ella le pide a su Dios que haga que le borre de su pensamiento o que le dé su amor. One, one. Ella